Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Sí, un momento, por favor. No, señor. En Emisoras Latinas respetamos la libertad de opinión de todos nuestros invitados. Ah, y más aún si es Jesucristo. Uf. Ah, creo que estamos en un gran problema, Jesucristo. ¿Qué está pasando, Raquel? Es que después del debate con el Papa, el teléfono no ha dejado de sonar. ¿Por qué? Porque el público, bueno, es decir, una parte del público está indignada con sus palabras. Ah. Dicen que nos van a denunciar si no clausuramos de inmediato estos programas. Bueno, pero ¿qué es lo que tanto les molesta? Ah, que usted ha ofendido al Santo Padre. ¿Yo? Ese hombre es el que ofende a los pobres. ¿Cómo puede hablar en mi nombre vestido como un emperador? Yo lo dije bien claro. No se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Seamos razonables, Jesucristo. En el Vaticano, en las iglesias, hay pinturas, esculturas, joyas de mucho valor. Son obras de arte. Raquel, en este viaje he visto a muchos hombres y a muchas mujeres pobres, a niñas y niños con hambre. Con hambre. Ellos son la mayor obra de arte, imagen y semejanza de Dios. Todos los tesoros, todas las riquezas que guardan esos templos, no valen lo que uno de ellos. Sí, pero tú eres madre, Raquel, ¿verdad? Sí, claro, tengo dos niños. Dos niños. Y si vieras a tus dos niños pasando hambre, ¿te atreverías a ponerte anillos de oro y a vestirte con lujos y coronas? Bueno, dicho así, es que no hay otra forma de decirlo. Está bien, pero ¿qué pueden hacer con todo eso que tienen? ¿Venderlo? Que vendan, que regalen, que hagan lo que quieran. Pero en verdad te digo que esos camellos no pasarán por el ojo de la aguja. Sí, aló. Ah, Pepe Rodríguez, el investigador. Qué bien. Dígame, ¿quiere opinar sobre el reciente debate con el Papa? Sí, claro. Jesucristo estuvo magnífico. Y quería informarle que, además de la insensibilidad social que él señala, toda esa riqueza que vio a través de la televisión vaticana es robada. ¿Robada? ¿Cómo robada? ¿Usted se refiere al negocio de las indulgencias que comentamos en otro programa? No. Yo me refiero a la donación de Constantino. Constantino. ¿Podría explicarse mejor? Escuche, Raquel, y que escuche también Jesucristo. Sí, Pepe, escucho. Miren, 4 siglos después de la muerte de aquel siniestro emperador romano Constantino... Sinvergüenza ese. La Iglesia Católica sacó a la luz un documento que dijo estar escrito de puño y letra por Constantino. ¿Qué decía ese documento? Pues que el emperador le regalaba a la Iglesia de Roma, en la persona del Papa Silvestre, su palacio personal. ¿Un palacio para un representante mío? Sí. Le regalaba también las insignias imperiales y el traje real de púrpura. Ese manto rojo que hasta hoy usan los papas es un souvenir de Constantino. Pero es difícil de creer. Y esperen, que ahora viene lo mejor. ¿Todavía hay más? Claro, en tal documento Constantino le regalaba al papa la ciudad de Roma. Le regalaba Italia entera y las provincias occidentales del imperio. ¿Cómo? Miles y miles de hectáreas. Vamos, media Europa. Pero Constantino había firmado realmente eso. No. La famosa donación de Constantino era un documento falsificado por orden de otro papa, Esteban II. Así fue como la Iglesia Romana acumuló una riqueza tan colosal que todavía hoy sigue viviendo de las rentas de aquel robo. Gracias, Pepe Rodríguez. No hay de qué, Raquel. No puedo creer lo que estoy escuchando. Ay, ni yo. De verdad, trato de mantener la imparcialidad periodística, pero... Pues yo no. Los sacerdotes de mi tiempo eran culebritas. ¡Culebritas! Al lado de esta raza de víboras. Creo que lo mejor es despedir el programa. Creo que sí.